Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IEP Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 22 de enero, son los siguientes. Efemérides, Un ratito para la ciencia, Lo desconocido, entre otros. Les acompañarán al micrófono Sara, Daniel, Adolfo, Miguel y Dara. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Aquí comienza Nuestra Voz, otro punto de vista. Efeméride. Hoy en el programa les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes ocurridos un 22 de enero, pero de años anteriores. El 22 de enero es el 22º día del año, según nuestro calendario, y quedan 343 días para finalizar el año. El 22 de enero se celebra el Día de San Vicente y la Granadina. Acontecimiento. En 1903 se firma el Tratado Aranjuez entre los Estados Unidos y Colombia para la construcción del Canal de Panamá. En Rusia, el Palacio de Invierno de San Petersburgo es tomado por 30.000 obreros encabezados por el Pope Georgi Capón en 1905. El hidroavión español Plus Ultra comienza el primer vuelo sobre el Atlántico Sur en 1926. En 1931 comienza a funcionar el servicio telefónico entre la Península Ibérica y las Islas Canarias. En 1968 se lanza el Apolo 5. Seguimos con nacimientos. Nace en 1561 Francis Bacon, noble y filósofo empírico inglés. Nace en 1440 el príncipe moscovita Iván III, apodado El Grande. En 1909 nace Faustino Cordón, biólogo español. Lord George Gordon Bryan, poeta británico, nace en 1788. En 1936 nace Alan J. Heger, físico estadounidense, premio Nobel de Química. Fallecimiento. Muere en 1901 Victoria I, reina británica. María Moliner, filósofa española, fallece en 1981. En 1636 fallece Gregorio Fernández, escultor español. Lyndon B. Johnson, presidente estadounidense, fallece en 1973. Elaborado por Miguel Moral Sola, de primero B de bachillerato. Seguimos con una canción de nuestro grupo de hoy. El grupo es The Submarines y la canción The Symphony. Un autor, una canción. En este autor, canción, vamos a mostrarles el estilo musical llamado indie pop. Les aseguramos que no tiene pérdida. El grupo que protagoniza hoy esta sección es The Submarines, o Los Submarinos, para algunos. Una banda que hará a flotar en las nubes. The Submarines es una banda de indie pop nacida por la fusión de John Dragonetti y Blaise Hazard. Los temas de esta banda tratan esencialmente del amor real de la pareja. Desde Boston partieron a tierras californianas para probar suerte y grabaron su álbum debut, Declare a New State. Un trabajo marcado por sus idas y venidas amorosas, con líneas y versos de contradicciones intrínsecas. La pareja ha vuelto con Honeysuckle Weeks, traducido como Semanas de Madreselva. Un disco que ha superado todas las expectativas personales entre ellos, ampliando optimistas miradas y creando un álbum verde, lleno de vigor y tonos melifluos. Las flores y jardines, los caminos y senderos incautan el protagonismo principal de John Sackleweed, con reminiscencias tan de los 60 como Dub o Pop. Varias de las canciones están apoyadas por un cuarteto de cuerda, entre ellas Sub Sinfónica o 1940. Además, su suerte ha corrido cargo de la televisión. Ha funcionado como banda sonora original de la cuarta temporada de Anatomía de Grey con el tema Brightest Star. Y está actualmente sonando la melodía de You, Me and the Burry Haze en el spot de iPhone Telefónica. El primero de ellos es un tema de la talla de la serie norteamericana, sensible, frágil y tenue. El segundo, You, Me and Burgess, todo un hit sin margen a errar, cadencioso, positivo, melódico, adhesivo, alegre. Irremediablemente, The Submarine llegará al público a las ventas en los iTunes y Amazon ya están echando chispas. Así que en este espacio de tiempo disfrutemos de la naturaleza y naturalidad del límpido Honey School Weeks. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de primero B bachillerato. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Escuela para el debate. En todos los sectores de la convivencia humana surge la controversia, la discusión, no solo en el mundo de la política y de los medios de comunicación, sino también en el seno de la familia, en los claustros y consejos escolares de los colegios, en las asociaciones culturales y deportivas, en fin, en cualquier lugar, campo de la actividad humana, y ello es, con toda probabilidad, consecuencia o producto de una sociedad plural, donde convergen diferentes modos de expresar y distintos modos de ver y valorar lo que pasa a nuestro alrededor. Consciente de esta realidad sociocultural, la profesora de lengua de segundo bachillerato, Edelmira Ortega, ha diseñado para el presente curso una serie de debates sobre diferentes cuestiones polémicas del momento en que vivimos para que sus alumnos pongan en juego y ejerciten en el aula habilidades tales como saber informarse y reflexionar sobre un tema de modo convincente las ideas y argumentos de los demás, respetar el turno de palabra y un largo etcétera de destrezas de la comunicación. Agradecemos vivamente a la profesora Edelmira Ortega y a todos sus alumnos la amabilidad que han tenido con nuestro programa para que su muy interesante y educativo ejercicio de clase se convierta, además, en una importante experiencia radiofónica compartida por todos, por toda la comunidad escolar de nuestro centro. Como habrán escuchado en la canción, ya habrán suponido, el debate de hoy es sobre la nueva reforma de la ley antitabaco. Pasaron los tiempos de cuando fumar era una práctica social, permitida en cualquier ambiente. El gobierno de José Luis Zapatero sacó una ley en el año 2005 por la que se restringía el ejercicio de fumar en los espacios públicos. Desde entonces, los fumadores se quejan de estar siendo perseguidos como delincuentes. Para ellos, en muy poco tiempo, fumar ha dejado de ser un placer y ha pasado a ser un derecho, hacer la lucha por un derecho. A las quejas de los fumadores, el gobierno no solo hace oídos sordos, sino que lleva tiempo estudiando medidas más duras para proteger a los fumadores pasivos. Como dice un cartel publicitario antitabaco, cuando uno fuma, fumamos todos. Se acercan tiempos difíciles para los amantes del tabaco y para los dueños de bares y restaurantes. El debate de hoy es sobre la reforma y endurecimiento de la vigente ley. Hace de moderadora Tadía García, están a favor de la reforma de la ley Natalia Igualador Vázquez y Elena del Pino López. Están en contra Héctor Peña Sarmiento y Carla Cabrera Suárez. Comienza el debate. El debate de hoy va sobre la ampliación de la ley antitabaco que quiere aprobar el Ministerio de Sanidad, la cual consiste en no permitir fumar en ningún lugar, en ningún espacio público cerrado. Vamos a comenzar con Natalia. Bueno, yo creo que esta ampliación no va a perjudicar a nadie, sino que es más bien un bien para todos. Tratamos de beneficiar a la población en general. Yo no estoy de acuerdo con tu postura, Natalia, ya que yo me centro más, pienso más como un fumador o como una empresa tabaquera, y en mi opinión sí que va a perjudicar y en todo lo que es temas hosteleros, tabaqueras, kioscos, así que no estoy de acuerdo contigo. Pero es que como dijo antes Natalia, estamos pensando en el conjunto de la población, no en empresas concretas, ni en las personas fumadoras o las que no tienen estos hábitos. Además, otros países ya han adoptado esta postura, como Irlanda o Italia, que han decidido prohibir el tabaco en los espacios públicos cerrados. Buenos días. La verdad que no sé qué datos disponen ustedes, pero nuestra fuente nos indica que no habrá tantas ventajas en nuestro país con la ampliación de esta ley, porque tenemos una economía poco diversificada, por un lado, y se verá la caída de determinados sectores. Las empresas tabaqueras pueden verse afectadas y con ellas otros muchos. Bueno, pues voy a dar una serie de datos para apoyar a mi compañera. Por ejemplo, el sector tabaquero factura 10.700 millones de euros al año y da trabajo a 90.000 personas. Es decir, que con esta ampliación lo único que va a conseguir es más crisis en España, más paro, y yo creo que en este momento no es lo correcto. No estamos preparados ahora mismo. Yo no estoy nada de acuerdo contigo. Vale que pueda haber pérdidas en ciertos sectores, pero serán mínimas. Y además que los otros países europeos que han adoptado estas medidas no han entrado en crisis por estas medidas, sino que no han tenido ningún desperfecto económico reseñar. Pues sí, sí ha ocurrido en España con la ley anterior. ¿Por qué no podría ocurrir con esta ampliación? Por ejemplo, en el sector hostelero se gastaron entre 8.000 y 18.000 euros en reformar sus instalaciones para habilitarlas con espacios adecuados para no fumar, como por ejemplo mamparas. Y ahora, con esta ampliación, sus inversiones se han visto perjudicadas por tales cantidades de dinero, que en realidad no han servido para nada, ya que ahora no se permitirá fumar en ningún local cerrado. ¿Quién va a devolver esos gastos a los inversores? Para empezar, yo creo que una familia de clase media se gasta esos 8.000 o 18.000 euros en comprarse un coche, porque no se le puede permitir un establecimiento. Esto le va a beneficiar porque la gente, los clientes, se van a sentir más cómodos en este recinto. Y además se ha hecho un estudio exhaustivo sobre este tema que ha garantizado que las ganancias han sido mínimas, las pérdidas, han sido mínimas, que se pueden solventar con los ingresos y con los beneficios del establecimiento. Yo creo que ya el tema de la economía lo hemos tratado un poco, por lo que ahora vamos a hablar un poco respecto a la salud. Elena, ¿qué nos puedes comentar? Todos sabemos que el tabaco mata, causa enfermedades, y tenemos datos de la Organización Mundial de la Salud que asegura que el 90% de la mortalidad por cáncer hay un 90% de mortalidad por cáncer de pulmón, 95% de las muertes por enfermedades pulmonares obstructiva crónica, 50% de la mortalidad cardiovascular y 30% de las muertes que se producen por cualquier tipo de cáncer. Así que esto es un caso serio, no se puede tratar a la ligera. Además, según datos del Ministerio de Sanidad, sabemos que uno de cada dos fumadores morirán por una enfermedad causada por el tabaco. En España fallece cada año como consecuencia del consumo de tabaco un número de personas que representa el 16% de todas las muertes ocurridas de la población mayor de 35 años. También hay evidencias científicas de que el humo del tabaco en el ambiente es causa de mortalidad, enfermedad y discapacidad. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la exposición al aire contaminado por el humo del tabaco es cancerígena para los seres humanos. Vale, estoy de acuerdo con tu opinión, pero tú solamente estás trayendo datos, porcentajes de enfermedades o muertes causadas por el humo del tabaco. Pero ¿qué contamina más? ¿El humo que expulsa cualquier vehículo o el que produce un fumador? ¿Y qué me dicen de las fábricas? Vivimos en un mundo lleno de vivimos en un ambiente lleno de humo por todos lados, contaminando, y sin embargo parece que le presta más atención al tabaco que al daño en el medio ambiente y en las personas con aspecto como esto. Es cierto, se centra más en imponer una ley antitabaco que una que obliga a seguir con el protocolo de Kioto sobre el cambio climático, que también se producen emisiones de gases y mayores que las que produce un fumador. De acuerdo, pero por ejemplo, las industrias tabacaleras emiten grandes cantidades de gases nocivos al medio. Y además, no solo en la fábrica en sí. Por ejemplo, cada vez que una persona se fuma un cigarrillo de su empresa, ahí también está contaminando. Además, que no es muy comparable un vehículo que nos da un beneficio de transporte que el tabaco, que es totalmente perjudicial. Y además, esto, ojalá que con esta ampliación haya mucha gente que deje de fumar, porque con la ley anterior 1 millón de personas lo hicieron. Y si estas personas dejan de fumar, los beneficios para el ámbito sanitario, en lo que nos referimos a instalaciones, podría utilizarse mucho dinero en otras mejoras para enfermedades que tenemos todos y no solo los fumadores. Pero es que, a ver, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero es que también hay... Pero, a ver, esto continúa, ¿no? Pero hay que un poco sintetizar. Hay un derecho para la libertad, que cada vez está más restringido. Hacen leyes que en vez de intentar que se mejore la convivencia en sociedad, lo que hacen es limitar al individuo. De acuerdo que los vehículos contaminen, pero que nos ayuden en el transporte y que por un momento podríamos pensar que el cigarro no nos sirve para nada. Pero hay tantas cosas en la vida que no nos sirven para nada. Somos libres de elegir coger un cigarro o no. Esta ley no se basa en dejen de fumar, sino en restringirnos nuestra libertad. Al igual que un fumador tiene libertad individual, un fumador pasivo también la tiene. Y a diferencia del fumador, este no elige si quiere fumar o no, simplemente se traga el humo de otro. Esto no puede ser justo, no es justo. Pero tú también eres libre para decidir si quieres ir a un cierto local o no. Es decir, por ejemplo, tú sabes que en este local no se permite fumar. Por lo que si tú no quieres tragarte el humo de nadie, entra en este local. Sin embargo, si tú sabes que en un sitio se permite fumar, no entres. Tú eres libre para elegir, voy a este local o no. No tienes por qué tragarte el humo de nadie si no quieres. Como te estoy diciendo, por lo que tienes que hacer es ir a un lugar donde esté restringido fumar. Deja a los fumadores con su libertad también. Es cierto, si esta ampliación se lleva a cabo, en realidad no podríamos separar por mamparas en los establecimientos en una zona para fumadores y otra para no fumadores. Entonces, mi cigarro, pues donde me lo fumo tendría que salir afuera y en la entrada también molestaría a la gente que fuera a entrar a ese restaurante, a ese local. Estás hablando de una cuestión de comodidad en realidad, porque a la gente que le importan los demás no le importaría salir a fumarse el cigarro fuera o cruzar la calle si le va a molestar en la entrada. ¿Y a ti no te importan los fumadores? Eso es importante también los demás. Pero tenemos que importarnos todos, en los bares y en los restaurantes hay niños también, hay embarazadas, hay camareros, porque los camareros, aunque no fumen, tienen los pulmones iguales que un fumador, porque se han estado tragando toda su vida laboral el humo del tabaco de otra persona. Bueno, y los trabajadores en gasolineras también se tragan el humo de los vehículos. Además, un camarero es libre si él sabe que es perjudicial para su salud trabajar en un bar, ya que va a tener los pulmones tan perjudicados como un fumador, que elija otro trabajo, tan sencillo como eso. ¿Y quién le va a dar ese trabajo, tú? Yo podría dárselo si no me restringe la ley, pero no me deja. ¿Y no es más normal que nos respetemos entre todos y haya zonas fuera, en la calle, al aire libre, donde no vayamos a contaminar tanto como en un sitio cerrado? ¿Pero crees donde que el humo se concentra y es un gas, por mucho que haya mamparas, todo el establecimiento va a estar lleno de humo, nos gusta o no? ¿Pero crees que estas son maneras de conseguir las cosas, imponiendo? Ustedes lo que pretenden es ayudar a la gente, ayudar a que dejen de fumar. En mi opinión, ese ayudar significa imponer, ya que, por ejemplo, hay muchas empresas que no permiten contratar a fumadores, ya que un fumador, por cada cigarro, como que cada cigarro le cuesta 15 minutos al día. Es decir, 4 cigarros ya sería una hora. Es decir, que hay muchas empresas que no les interesa contratar a fumadores. Pero y esas personas se van a ver obligadas, ya que se les impone dejar de fumar, así que... Esa es decisión de cada empresa, de cada establecimiento. Yo veo lógico que también se prohíba fumar en los recintos de trabajo, porque al igual que tú fumas, hay personas, tus compañeros no quieren fumar. Y con esta ley no se obliga a nadie a que deje el tabaco, ni mucho menos. Se les ayuda, se les aporta medidas para que consigan Se les ayuda con una ley. Una ley impone y hay que seguir la ley. Eso no es ayudar. Pero la ley no dice, tienes que dejar de fumar. Se están yendo del tema. La ley dice que no se puede fumar en lugares cerrados. Sí, pero la decisión de dejar de fumar es propia del individuo. Pero los fumadores se alertan al ver esta ley, intentan dejar de fumar. Ese entonces, es nuestro objetivo, que se alerten. Sí, pero ¿y la gente que trabaja en las tabacaleras? Pero es positivo que la gente alimentar fuma. A una familia. Hay gente que está dejando de trabajar porque... ¿Cuánto se gasta un fumador comprándose cajetillas de cigarros a la semana o al año? ¿Esto no afecta a la economía familiar? Esto afecta a la economía familiar, al igual que puede ver las pérdidas de perder un trabajo. Pero es que por muy mal que suene, vivimos del dinero y en esta sociedad necesitamos también que tabacaleras para dar trabajo a más gente. Estamos en crisis, tenemos paro. Y si encima quitamos trabajo a esas personas, ¿qué ocurre con esos puestos? ¿Y qué prefieres, el dinero o la salud? Porque si no tienes salud, por mucho que quieras, no vas a encontrar ni trabajo ni Pues ni lo nada. Mismo con la contaminación, si vamos por esas. Es que hay tantas cosas que nos afectan a nuestra salud y no le prestan atención a eso, sino simplemente a un cigarro. No es simplemente, es una droga. Estamos hablando de una droga. Una droga, el alcohol también es una droga, entre comillas, y la permiten. Pero es que a diferencia del tabaco, el alcohol... El alcohol puede matar también. Puede matar, pero le afecta a la persona que se toma la copa. No le afecta a los que le rodean. Ah, no, y los que van con ellos de fiesta, por ejemplo, los que están con esas personas. No salgas con ella, pero a diferencia del tabaco, está en el aire. El alcohol no está en el aire, no te afecta a ti. No, pero afecta al crimen y afecta a muchísimos otros aspectos. A ver, pero que te tomes una copa no quiere decir que seas alcohólico y que te vayas a emborrachar. Por ahí para empezar. Yo creo que se están saliendo del tema. El debate es el cigarro, la ampliación de la ley antitabaco, no el alcohol. Bueno, me gustaría volver al tema económico que supone el tabaco, ya que este país en sí vive prácticamente de los impuestos del tabaco. ¿Cómo pretenden suplantar esta cantidad de dinero? Que suban los impuestos. Qué fácil es decirlo. ¿Pero dónde está la solución? Es un incentivo para que la gente deje de fumar. Si tiene que pagar más por el tabaco, fumará menos, se supone. O debería Muy ser bien. Así. Y ustedes lo que pretenden es que todo el mundo deje de fumar. Ojalá. Es Ajá. algo positivo. Por mucho que intentes ver... ¿Y todos esos trabajos? Si me dejas acabar. Sí, sí, sí. Por mucho que intentes ver la parte negativa de la tabacalera, las empresas van a seguir vendiendo. Y es una pena que no podamos prohibir el tabaco en España. Es una pena. Pero la gente no está dispuesta todavía. Entonces, lo que intentamos con las ampliaciones... Es que las leyes no sean magia. Lo que intentamos con las ampliaciones es intentar concienciar a la gente. Una vez que hayamos concienciado a la gente, ya no habrá que poner leyes. ¿Entiendes? Es una manera de dar ejemplo. ¿Y quién va a ayudar a estas personas que quieren dejar de fumar? ¿Quién va? El Ministerio de Sanidad va a tomar medidas. Y una pregunta, las personas que fuman de toda la vida, porque saben que los señores mayores, por ejemplo, nuestros abuelos, por ejemplo, fuman, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a dejar de fumar? Porque soy yo creo que lleva un tiempo, ¿no? A ver, ahora estamos hablando de dejar el tabaco, de dejar, sí, estamos hablando de la ampliación de la ley. Sí, pero... Esas personas pueden, repito, salir a la calle y fumarse el cigarro, quedarse en su casa y fumárselo en su casa. No me parece tan negativo tener que dar 20 pasos y salir a la puerta de un establecimiento a fumar su cigarro. Y si está lloviendo, para eso están los paraguas. Pero si es por esa manera de ver, ¿no crees que sea tan perjudicial? Entonces tampoco es tan perjudicial irte a otro bar en el que no se permita fumar, vuelvo y repito. A ver, en un lugar donde se permite, tú no quieres fumar, no quieres tratar el humo de nadie, vete a un sitio donde no permita fumar. A ver, es que... ¿Y el camarero que trabaja? ¿Renuncia a su trabajo? Estamos volviendo a hablar de lo mismo. Yo creo que sí, estos argumentos ya se están repitiendo. Hay gente que ha tenido pérdidas y que piensa que tendrá cada vez más pérdidas si esta ampliación se lleva a cabo. Por ejemplo, los dueños de restaurantes, de bares, porque la gente decidirá, bueno, pues tendré que comer en mi casa porque yo soy adicto al cigarro. Y no puedo dejar el cigarro en ese momento porque tengo que estar saliendo cada 20 minutos de restaurante para poder fumar. Si fumas un cigarro cada 20 minutos, bueno, hay que preocuparse. Bueno, hay gente que es así, hay gente que fuma más de una caja al día. Mientras estás comiendo, lo normal no es que estés fumando a la vez. Bueno, no vemos a gente fumando en el restaurante, de eso hablamos. No me sí, están comiendo, o tomándose pero... el café o lo que quieras. Pero de todas formas, nadie va a dejar de ir a desayunar porque no pueda fumar su cigarro en un local. Pues a mí me gustaría poner un ejemplo claro, por ejemplo, en un bingo. Imagínate un bingo donde hayan tenido que gastarse un gran dinero, una gran cantidad de dinero, en separar la zona fumadora y la zona de no fumadores. Para que antes dijeron que con esta cifra, los 8.000 y 18.000, una familia de clase media se compró un vehículo. Lo que usted dice, un vehículo hace mucho más que cigarro, es mucho más beneficioso. Beneficiaros. Así que sí que se puede hacerme de acuerdo. Yo creo que siguen existiendo dos posturas, una que está a favor de la ampliación de la ley antitabaco y habla sobre el tema de la salud, del ámbito de la salud, y otra que sigue en contra y trata el tema de la economía, de los trabajos y... De la libertad, ante todo. Bueno, y... Libertad de los fumadores pasivos también, de que no tienen por qué fumar el cigarro de otro. Pues aléjense. No fumen. No tengan hijos. Es que... Poco a poco. No salgan del tema, por favor. El debate de hoy están escuchando Swimming Pool del grupo de hoy. Ya hemos acabado el debate. Ahora era el momento de que nuestros oyentes reflexionen sobre las razones y razonamientos que cada postura ha puesto aquí sobre el tema del tabaco. Y luego, tras la reflexión, decidan justamente y en conciencia qué pareja ha ganado hoy el debate. Han participado en el diseño y realización del debate la profesora Edelmira Ortega y los estudiantes de segundo bachillerato, Taidía González, Natalia Gualador, Elena del Pino, Héctor Peña y Carla Cabrera. La grabación del debate se realizó en los estudios del taller de radio de Elías Balsequillo el día 26 de octubre bajo la dirección técnica del profesor Juan León y la colaboración de Adolfo Perdomo González. La presentación del espacio y del debate, así como la despedida de la sección, han sido elaboradas por el taller de radio de Elías Balsequillo. Países del mundo. Haití. La República de Haití o Haití es un país de las Antillas situado en la parte occidental de la isla española y que limita al norte con el Océano Atlántico, al sur y oeste con el Mar Caribe y al este con la República Dominicana. Historia. El 5 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón arriba a La Española, parte de las que ya serán llamadas Antillas Mayores, y la isla pasa a formar parte del Imperio Español. Antes de la llegada de los españoles, estaba habitada por las etnias Arawak, Caribe y Taino. Su población estimada entonces era de unos 300.000 habitantes. En 1697, España cedió a Francia esa parte de la isla por el Tratado de Ryswick, constituyéndose el Saint-Domingue francés. A mediados del siglo XVIII, el Haití colonial, ocupado por Francia bajo un férreo y cruel sistema esclavista, contaba con una población de 300.000 esclavos y apenas 12.000 personas libres, blancos y mulatos principalmente. En 1822, tropas haitianas invadieron la parte oriental de la isla de La Española, República Dominicana, que recobrarían su independencia en 1844. La gran inestabilidad política del país sirvió a Estados Unidos como pretexto para invadirlo en 1915 y ejercer así un control absoluto hasta 1934. Se produjo una grave crisis interna en el año 2004, que incluyó violentos episodios, que culminaron con la ocupación de Haití por parte de los cascos azules de la ONU. En el 2006, René Préval es elegido presidente del país. Actualmente, el 80% de su población vive bajo el umbral de pobreza y un 75% de ella es dependiente de un sector de agricultura y pesca. Haití tiene la renta peor per cápita más baja de todo el hemisferio occidental, es decir, que puede considerarse el país más pobre de toda América. Al año 2007 tenía una población de 8.706.497 habitantes. El 95% de los haitianos son principalmente de ascendencia africana y el restante 5% está compuesto por blancos y mestizos. El idioma oficial es el francés y el criollo. La esperanza de vida es de 57 años. Al ser los haitianos descendientes de esclavos traídos de África, la cultura es muy rica en tradiciones y muchas de las costumbres todavía las conservan. Es muy común ver por las calles haitianas a mujeres llevando elementos de todo tipo sobre sus cabezas como se ve en África. Haití es, quizás, el único país caribeño donde el deporte principal es el fútbol. Ahora escucharemos el himno nacional de Haití, compuesto en 1904 por Justin Levinson. Elaborado por Miguel Moral Sola de Primero B de Bachillerato. Catástrofe en Haití. En los últimos 10 días, la República Haití es triste noticia en todo el mundo. El país más pobre de América y uno de los más desfavorecidos del mundo ha sido golpeado por una catástrofe natural de enormes proporciones. El 12 de enero de 2010 tuvo lugar una catástrofe sísmica en Puerto Príncipe, la capital del país. El seísmo tuvo su epicentro a escasos 15.000 kilómetros de Puerto Príncipe. La tierra tembló por espacio de más de un minuto y tuvo una magnitud de 7,3 en la escala de Richter. Poco después de la primera sacudida, han tenido lugar tres réplicas, una de 5,9 en la escala de Richter y otra de 5,5 y la última de 5,1. El Instituto Geológico de Estados Unidos ha informado de que la primera réplica ocurrió 7 minutos después del terremoto. La Unión Europea estima los 200.000 muertos debido al terremoto. Las autoridades del país han comunicado que ya se han recorrido más de 75.000 cadáveres de debajo de los escombros de los edificios y de las calles del Puerto Príncipe. La situación de los sobrevivientes al terremoto es cada vez más penosa y desesperante. Les faltan la mayoría agua, comida, casa y atención médica, mientras los países cooperantes se pelean por la coordinación de la ayuda. En el instituto, ayer jueves fue el día elegido para hacer y recoger las aportaciones voluntarias de estudiantes y profesores destinadas a la ayuda económica de los haitianos y haitianas afectados por la tragedia. Elaborado por Pablo Suárez Benítez de Primero A de la ESO. Escuchamos You and Me de The Submarines. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Guillermo Santana Brito, de segundo de bachillerato, que cumplió 20 años el pasado día 18 de enero. ¡Cumpleaños! A Miriam Sánchez Navarro, de tercero A, que cumplió 15 años el lunes día 18 de enero. ¡Muchas felicidades! A Michelle Reyes Bolaños, de tercero D, que cumplió 15 años el día 19 de enero. ¡Que cumplas muchos más! A Josué Peña Mayor, de tercero Díver, que cumplió 17 años ayer jueves día 21 de enero. ¡Muchas felicidades! A Martín Rosas Abelenda, tercero A, que también cumplió 15 años el día 21 de enero. ¡Feliz cumpleaños! A Cintia Navarro Collado, de primero B, que ha cumplido hoy, 22 de enero, 13 años. ¡Muchas felicidades! Por último, queremos felicitar a Big Unsan, de tercero C, que cumplirá 15 años hoy, 22 de enero. ¡Muchísimas felicidades! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y quien hemos nombrado, ¡felicidades! Un ratito para la ciencia. La población de abejas disminuye. El declive de las poblaciones de abejas en el mundo podría deberse a la pérdida de la diversidad de plantas silvestres, según un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores franceses. Según explican los científicos, las abejas, para defenderse de los microbios, producen grandes cantidades de compuestos químicos. En concreto, llegan a fabricar una mayor cantidad de estos cuando se alimenta del polen de las plantas de diferentes especies. Es por eso por lo que los investigadores creen que la pérdida en la diversidad de plantas podría estar dañando el sistema inmunológico de estos insectos. Estas conclusiones podrían estar en línea con los resultados de otras investigaciones que señalan que la enfermedad es la causante del fenómeno conocido como trastorno de colapso de colonia, que en los últimos años ha diezmado de manera importante las poblaciones de abejas en Norteamérica, Europa y Asia. Proyecto piloto. También concuerda con un estudio que asegura que durante más de un siglo en el Reino Unido la disminución de la diversidad de plantas silvestres y de las poblaciones de abejas ha ido a la par. En este sentido, un portavoz de la Asociación Británica de Apicultores aseguró que las conclusiones de esta última investigación publicada en la revista Biology Letters son muy interesantes y sugirió que los agricultores podrían ayudar a frenar el declive en el número de abejas plantando diferentes especies de flores silvestres. Es por ello que el gobierno francés ha anunciado que pondrá en marcha un proyecto piloto con el que prevé sembrar las plantas silvestres en los márgenes de 250 kilómetros de carreteras del país para intentar aumentar las poblaciones de estas especies. Noticia extraída del diario La Flecha, por Miguel Moral Sola, de primero A de bachillerato. Hola y bienvenidos un año más a la sección más disparatada que podían haber escuchado. Empezando, entre comillas, el 2010 estamos, y para honrar a este nuevo año, muchas historias disparatantes han llegado. Y después de esta rima sin sentido aparente, damos paso a un tema que sin duda les decepcionará. Según la novela de ciencia ficción 2010, Odisea 2, entre otras series y películas, ahora mismo, en estos momentos estaríamos haciendo cosas que ustedes, los mortales, nunca podrían haber imaginado. ¿Quieren saberlas? ¡Vamos allá! Según esta, 2010 Odisea 2. Hace años contamos con la tecnología suficiente para viajar a Júpiter a una velocidad de unos 27.000 kilómetros por hora. Existen inteligencias artificiales avanzadas. Estados Unidos y la Unión Soviética, China en la novela, están a las puertas de un conflicto nuclear. Se llevan a cabo viajes turísticos a la Luna. Júpiter se convierte en un pequeño sol llamado Lucifer. Como pueden observar, ninguna de estas se ha hecho realidad, aunque muchos campos se han avanzado, como la tecnología. Dentro de poco, la no será muy familiar. Según el episodio de Los Simpsons, la boda de Lisa, que transcurre el año 2010 de la serie. En 2010, los árboles reales ya no existirán, o serán muy escasos, utilizando hologramas para simularlos, y como monumentos conmemorativos. Existirán los robots con apariencia humana y cierto nivel de empatía. Los Rolling Stones seguirán dando conciertos, aunque en silla de ruedas. El Big Ben habrá sustituido su esfera por un reloj digital. Los videoteléfonos serán habituales. Existirán relojes, teléfono móvil. Se descubrirá la cura para 17 puñaladas por la espalda. Pepsi patrocinará el sistema de educación pública. Los británicos salvaron a los estadounidenses en la Tercera Guerra Mundial. La Fox es ahora un canal de porno duro. Como ven, algunos de estos sí que pueden haberse cumplido. Esperen, aún hay más. Y según la novela The Immortals de Tracy Hickman en 1996, intentando desarrollar una vacuna contra el SIDA, un laboratorio termina produciendo una mutación mucho más infecciosa y letal que diezma considerablemente la población mundial. El gobierno de los Estados Unidos crea supuestos campos de concentración en los que mantener bajo cuarentena a los infectados. La realidad es que se trata de campos de exterminio. Esperemos que algunas cosas sucedan y otras no. Pero ¿para qué engañarles? Vayan preparando las pistolas, porque como está el mundo, los zombies son más probables que encontrar un empleo. Elaborado por Guillermo Oreste Santana, de primero bachillerato. Ahora están escuchando la canción 1940. Thank you. antes de acabar, queremos decirles que el pasado miércoles, día 20 de enero, 11 alumnos del IE Parsequillo asistieron al séptimo encuentro insular de centros de secundaria pertenecientes a la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. En el encuentro que se celebró en el Centro de Profesores del Sur, participaron más de 15 centros de secundaria y unos 260 alumnos y profesores. Se realizaron un total de 10 talleres relacionados con la salud. Clase de humo. Tabaquismo, la clase de humo. Alimentación, risoterapia. Educación para la salud. Ocio saludable, malabares y equilibrio. Alcoholismo, sexualidad, musicoterapia, afectivo sexual, educación vial. Los alumnos del instituto que acudieron al encuentro son parte de los delegados de salud de las clases, desde primero de ESO hasta segundo de bachillerato. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, Un ratito para la ciencia, Lo desconocido, entre otros. En el micrófono han estado Sara, Daniel, Adolfo, Guillermo, Miguel. Y en el control técnico, Jorge Hernández. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá mañana sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes, día 29 de enero, a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego!